Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 4 de septiembre. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, ha presidido la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Ubrique con el objetivo de reforzar y potenciar los mecanismos de colaboración y coordinación en materia de seguridad entre instituciones, así como entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la policía local, con motivo de la celebración de la Feria y Fiestas 2017. Según se informa desde la subdelegación del Gobierno, se han requerido operativos por parte de la Benemérita en coordinación con la policía local en eventos como la celebración ayer domingo de la suelta de reses toro del Gallumbo, la salida procesional de la patrona de la localidad, la Virgen de los Remedios, del próximo 8 de septiembre, el concierto de Vanessa Martín del 9 de septiembre y la Feria y Fiestas de Ubrique del 13 al 17 de septiembre. Estos eventos tendrán la cobertura de seguridad de los componentes del propio puesto de Ubrique y del nuevo operativo, a los que se sumarán, en función de las necesidades y de la afluencia de personas, unidades de seguridad ciudadana de la Comandancia de Cádiz y de la Compañía de Villamartín. Al igual que en el resto de celebraciones que tienen lugar en los municipios de la provincia y que atraen un gran número de personas, los miembros del Instituto Armado realizarán un especial seguimiento a las condiciones en las que circulan los conductores. Otros temas de interés: el ubriqueño Joaquín Domínguez Ordóñez ha conseguido el primer premio en la 52 edición del certamen andaluz de pintura Villa de Ubrique, organizado por el Ayuntamiento ubriqueño. El segundo premio ha recaído en la obra presentada por el jerezano Juan Lucena. El fallo se daba a conocer el pasado sábado, coincidiendo con la celebración de la séptima edición del concurso de pintura rápida Pedro Lobato Hoyos, cuyo primer premio recaía en la obra realizada por el malagueño Cristóbal León. El delegado de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado la alta participación de artistas y de público en estos certámenes. Un concurso de pintura rápida en el cual, pues, como viene siendo habitual, en un fin de semana muy, muy esperado por todos los ubriqueños y todas las personas que vienen acompañando en este fin de semana. Y en este caso, pues, en el pasado sábado, pues, fue un concurso bastante disputado en cuanto a la cantidad de pintores y la calidad de sus obras. Y nada, como pudimos comprobar lo que fuimos presentes en todo el sábado en el casco antiguo, pues, de carácter pictórico, una auténtica alegría y maravilla de poderlo desarrollar y que saliera todo perfectamente. Es una auténtica alegría. Después, la cantidad de pintores, pues hablamos que han sido 116 pintores los que este año, pues, se han inscrito en este concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Y nada, son los 18 premios los que el jurado, pues, se dispuso a dar fallo correspondiente y hasta ahora, pues, todo bastante contento y una auténtica alegría por lo bien que ha salido y por la cantidad de buenas obras que pudimos disfrutar en el pasado sábado. Salió el día, yo creo que, como bien has dicho, un poquito de viento es lo único que se puede reseñar, pero bueno, con el tiempo no podemos comprobar ni controlar nada, pero salió un sábado estupendamente, caluroso, de verano, y nada, pues los pintores, pues, sufrirían para hacer esas buenas obras, y después, una vez que estaban todos expuestos aquí en la Plaza del Ayuntamiento, pues comprobamos la calidad que atesoran todos esos grandes pintores que nos vienen acompañando. Pues el jurado en este caso fue Paco Marmo, licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, Carmen Andreu, doctora en Bellas Artes, y José Antonio Chanivet, también licenciado, y nos se desplazaron dos de la provincia de Cádiz y una de la provincia de Sevilla. Es el miembro del jurado que lo tuvieron bastante complicado, primero por la envergadura de la cantidad de obras y segundo, pues, por la calidad. Se quedaron muy sorprendidos con este sábado tan bonito en Ubrique, dice que no se lo esperaban, y después, pues, cuando ellos vieron la cantidad de pintores de esa calidad y sobre todo de ese nombre que nos acompañaron, pues se preocuparon un poco, pero bueno. El fallo, creo recordar que dos horas y 40 minutos lo que tardaron en valorar esas 116 obras, nada, fueron los 18 premios los que designaron, y en los que desde aquí, pues, el ganador en este caso, Cristóbal León García, fue